Buenas noches, un saludo a todas y todos los que nos están escuchando. Este es el tercer cadenazo radial por la salud de todas y todos. Ante la crisis nos seguimos organizando y comunicando. Pues un abrazo para todas y todos, en especial para la banda de los medios libres. Un agradecimiento a la banda de Noticias de Abajo y a todos los medios que hacen posible este esfuerzo colectivo. Hola, ¿qué tal? Saludamos a toda la banda. Como parte de esta tercera emisión, la participación de Ajolote en este cadenazo, vamos a compartirles un programa de algunas aportaciones que nos han hecho compañeras y compañeros. Desde Estados Unidos vamos a tener un reporte acerca de lo que está pasando allá ahora que este país se ha convertido en el país que ha tenido más contagios y más muertes por este COVID. Y bueno, después en un segundo momento vamos a escuchar algo de lo que veníamos platicando en programas anteriores, que es esta cuestión de la salud desde una manera autogestiva, autónoma. Entonces vamos a escuchar a una compañera que nos comparte cómo podemos hacer de nuestra cocina nuestra farmacia. No solo para esta ocasión, sino pues ya que se hiciera un hábito en nosotras y nosotros ocupar las plantas, las frutas, verduras para mantenernos sanos y sanas siempre. Vamos a comenzar con el reporte desde Estados Unidos. Vamos a escucharlo y regresamos. Estás escuchando Ajolote Radio en el tercer cadenazo radial por la salud y vida de todas y todos. Ahora informa un poco de la situación que se está viviendo en Estados Unidos, específicamente en Austin, Texas, donde las cosas no están tan mal como en otras ciudades como Nueva York, que tiene más dictados por este coronavirus. Entonces, lo que se ha desarrollado en las últimas semanas es, bueno, una declaración federal de cierre de todos los negocios no esenciales. Lo raro en esta regla de negocios no esenciales es que entran una infinidad de negocios como esenciales. Por ejemplo, las distribuidoras de coches, los mecánicos de coches, los talleres de bicicleta, que yo en lo personal creo que sí son esenciales. Todos los establecimientos de comidas, las licorerías y muchas otras cosas. ¿Qué no es esencial? Bueno, entonces lo que sí está cerrado es los gimnasios, los malls o centros comerciales grandes. Todas las reuniones de 250 personas fueron canceladas hace aproximadamente un mes. Y recientemente, hace 2 semanas, todas las reuniones de 10 personas públicas o privadas están prohibidas. Y si te encuentra la policía en un establecimiento con más de 10 personas, pueden multarte por ello. También han estado realizando una serie de disminución de horarios laborales en todos los establecimientos esenciales en que están trabajando, como lugares de comida donde la comida es para llevar. Bueno, ahora ya no trabajan todo el día, sino que la mayoría de los establecimientos cierra a las 6 de la tarde, con esto como para prevenir que... No sé, ¿para qué prevenir? Porque de todos modos la gente está saliendo, la gente sigue comprando cosas, la gente sigue haciendo su vida día a día. Muchas personas han perdido su trabajo, muchas personas se encuentran ahorita congeladas en sus trabajos, tal vez no despedidos, pero tampoco con paga, por lo que también les dificulta encontrar otra posibilidad económica. No hay muchos lugares que estén contratando ahorita, pero uno de los lugares que está contratando son los supermercados para poder abastecer los anaqueles, ya que las primeras semanas, pues las compras de pánicos era un saqueo así de, bueno, una compras de pánico de todos los productos de necesidad básica, como enlatados, granos, semillas y papel de baño, una cosa así súper bizarra que no se entiende por qué el papel de baño se está agotando. Todos los artículos de limpieza también están agotados, y las máscaras faciales están agotadas, los guantes están agotados. Escuchando a uno del Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, del CDC de Estados Unidos, él decía que desgraciadamente mucha de la infraestructura de salud en Estados Unidos se ha terciarizado, o sea, se ha salido de manos del Estado e incluso manos de privadas americanas, porque se ha encontrado que es más barato hacerlo en otros países como China, como Latinoamérica. Entonces muchos de estos proveedores, por sus condiciones de cuarentena, también han parado su producción y no hay suficientes suplementos médicos para cubrir la demanda, como es de cubrebocas y guantes. Entonces también ahí se encuentra este grave problema presente de la falta de infraestructura nacional para cubrir la problemática. También lo que se está viendo es un toque de queda a las 11 de la noche en la mayoría de las ciudades estadounidenses, en la que si tú te encuentras en la calle, puedes o no puedes ser detenido por la policía. De ser detenido por la policía y no estar en una, no estar trasladándote de tu trabajo esencial a tu casa, puedes ser arrestado o multado por la policía para que te mantengas en tu propiedad privada. En algunas ciudades de Estados Unidos lo han, han ejecutado ese aislamiento, por ejemplo, con el toque de queda o de plano multando a la gente que encuentran en la calle. También hemos visto que a pesar de la grave contingencia médica que se vive en Estados Unidos, las deportaciones, los ataques a la gente sin casa y la represión policial no ha cedido ni un paso. Al contrario, la policía lo toma esto como una ventaja a su favor y ha estado arremetiendo contra muchas de estas poblaciones vulnerables como migrantes y sin casas para reducirlos aún más y para invisibilizar la violencia con la que pueden ser atacados, ya que ahora muchos de los noticieros, mucho de la cobertura nacional y local de Estados Unidos está concentrada en los medicamentos, en el coronavirus y todo lo que sucede alrededor. Hay compañeros activistas que siguen trabajando a pesar de la contingencia, como son los Comida No Bombas. Ellos siguen buscando cocinas para realizar sus comedores comunitarios donde alimentan sin ningún costo a las comunidades vulnerables. Otros compañeros activistas de defensa de las gentes sin casa también siguen allá afuera haciendo los rondines y haciendo todo lo posible por denunciar la grave injusticia que viven las poblaciones sin casa, ahora más con la vulnerabilidad del coronavirus y que no están recibiendo ninguna atención médica extra, ningún apoyo médico extra, sino que están abandonados a la inclemencia del tiempo. Condenados gringos, no quieren dejar pinches intereses. veces no nos van a entregar. Continuamos con la participación de Ajolote Radio en este tercer cadenazo radial por la salud de todas y todos. Lo que acabamos de escuchar es una rolita de un grupo de acá de México, Tijuana No, y la participación del compañero desde Estados Unidos, este lugar que ya se ha vuelto el centro de la pandemia, y un poco cómo él ve allá la situación, cuáles son algunas de las medidas que se han tomado. Vemos que este llamado primer mundo, pues empiezan a notar las carencias que ha dejado este capitalismo en torno a la salud, en torno al trabajo y pues las dificultades que se están viviendo, al igual que en todo el mundo, por este desmantelamiento sistemático que ha habido de la salud y este capitalismo, ¿no? Que principalmente donde más fuerte ha pegado esta epidemia, donde se ha visto con los mayores estragos, pues ha sido precisamente donde el capital o el dinero es pues como su dios máximo. Y para continuar con este programa que les hemos preparado, vamos a escuchar ahora a Gederán. Es una compañera que ha trabajado ya bastantes años la cuestión de la herbolaria. Ella pues da consultas de acompañamiento con herbolaria, sesiones de terapia somática y diversos conocimientos acerca de las plantas y pues de la salud. Entonces ella nos comparte un audio donde nos comenta, como les decíamos al inicio, cómo podemos hacer de cosas sencillas que tenemos al alcance en nuestra cocina pues nuestras herramientas de defensa ante esta pandemia, pero no solo ante esta pandemia sino ante la vida cotidiana. Ella pues nos habla desde un enfoque de la comunalidad, desde el apoyo mutuo que creemos importante y que lo hemos comentado en otros programas, y bueno, vamos a escucharla. La pregunta, ¿qué es la vida?, es una trampa lingüística. Para contestarla de modo que respeta las reglas de la gramática, tendremos que dar un sustantivo, una cosa. Pero la vida en la tierra es más como un verbo. Ella repara, mantiene, recrea y se supera a sí misma. Lynn Margulis. Buenos días, compañeras y compañeros. Hoy en el programa de Ajolote Radio vamos a hablar del tema nuestra cocina, nuestra farmacia y cómo podemos acompañarnos con las plantas medicinales para tener una mejor condición de salud ante las impresiones y impulsos externos que nos pueden llegar. La cita con que abrimos el programa es de Lynn Margulis, la que desarrolló la teoría de simbiogénesis. Y la teoría de simbiogénesis, en resumidas cuentas, habla de que no es el más fuerte que sobrevive, sino que es el que sabe convivir, hacer comunidad, cooperar y vivir en una unión simbiótica, quienes saben hacer apoyo mutuo y vivir preocupándonos de uno y otro, sabiendo cómo convivir en comunidad y asociándonos, que nos da la posibilidad de sobrevivir. Esto lo podemos ver en el mundo de la naturaleza, podemos ver la relación de las plantas mismas, de los árboles, de todas las redes que forman abajo de la tierra, con el apoyo de las micorrizas, de las diferentes bacterias y seres vivos que crean una comunidad que permite que cada uno sobreviva. En el tema de salud, el apoyo mutuo es sumamente importante, porque ante las situaciones como la actual de una pandemia, nos impulsan hacia un individualismo, hacia un quédate en tu casa, preocúpate por ti alguien más se va a enfermar, por ti va a pasar esto y el otro, y pues esto no es lo que va a permitir que salgamos adelante. Las condiciones para todos no son iguales. El tema del acceso es un tema de problema muy, muy grave aquí en México, porque la mayoría pues no tenemos acceso al sistema médico que podría atender a una situación de esas proporciones. Entonces, hay muchas cosas que no podemos hacer, pero viendo del lado de las cosas que sí podemos hacer, ¿cómo podemos nosotros fortalecernos a nosotros mismos como individuos, pero también como comunidades? Compartiendo nuestros saberes y volviendo a la práctica de acompañarnos con plantas para estar bien. Eso no quiere decir que en cada momento del día, en cada mes, en cada semana, debemos de estar dependientes de alguna sustancia, sea desde la herbolaria, desde la medicina hegemónica o donde sea, sino que cuando hay una situación que ha salido de una condición de equilibrio en el cuerpo, las plantas nos pueden ayudar a compartir su sabiduría y a devolvernos a un estado de más equilibrio. Entonces está constantemente nuestro cuerpo buscando una homeostasis y las plantas son compañeras que nos pueden apoyar para lograrlo. Y en la cuestión de nuestra salud, antes de ver qué planta voy a usar para qué síntoma, pues desde la herbolaria no trabajamos de la manera de que esa persona tiene una gripa, esa persona tiene influenza, esa persona tiene colitis, sino que vemos a la persona entera. Muchos de ustedes habrán pasado recientemente por un cuadro de gripa, pero si yo voy a un médico del sistema de medicina hegemónica, es muy probable que me va a tratar mi gripa, pero no es lo mismo una gripa que tiene fiebre y que no tiene fiebre, una gripa que me provoca una falta de apetito o el que me provoca náusea, una gripa que me provoca tos y la tos en sí es una tos seca o es una tos con flema. Tengo dolor de cabeza, tengo dolor de cuerpo, tengo cansancio o no, tengo flujo nasal o no tengo, tengo irritación en los ojos, etc. Entonces, cuando vemos desde las plantas nos acompañan para esos diferentes síntomas. Y una persona con gripa pueda que también tiene una situación de azúcar, de glucosa, que está demasiado alta. Entonces, esa situación lo tenemos que tomar en cuenta porque no es lo mismo como alguien que no tiene esa situación. También una persona puede ser que tienen insomnio, que tienen depresión, que tienen ansiedad. Puede ser que la misma persona tiene la presión alta. En fin, tenemos muchas diferentes situaciones, cada quien, que desde la herbolaria debemos de ver cómo está la persona, cómo voy a tratar a esa persona, no cómo voy a tratar a esa enfermedad. Viéndolo de ese lado, también es importante saber el efecto que tiene, no nada más, o sea, qué está provocando esos síntomas, no es nada más una condición del cuerpo que no tiene nada que ver con la vida que yo estoy llevando día a día. Las emociones nos afectan de sobremanera. El sistema inmunológico en gran parte habita el sistema nervioso. Entonces, las impresiones, los impulsos que yo recibo de afuera, va a tener un efecto en cómo está reaccionando mi cuerpo y cómo está buscando un equilibrio, una cierta resiliencia al cuerpo. Tan solo de tener un lapso de 5 minutos de un coraje, de una ira muy muy fuerte, mi sistema inmunológico puede tener una supresión en su funcionalidad durante hasta 6 horas o más. Y también eso pasa con el consumo de alimentos con altas cantidades de azúcar. Al consumir un alimento o una cantidad muy alta de azúcar en una sentada, mi sistema inmunológico puede tener una baja o nula función durante hasta 4 o 5 horas. Y las emociones, pues sabemos cuando estamos en una situación de miedo que nos puede generar pánico, que nos puede generar ansiedad, eso afecta a nuestra presión arterial, eso afecta a nuestras posibilidades de dormir, afecta a nuestro apetito, afecta a varios sistemas del cuerpo. Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo es que puedo en mi día a día buscar una forma de estar con esas emociones, de sentirlas y de poder tener una relación con ellas que me permite fluir? Es importante también mencionar que vivir en el capitalismo en sí genera muchos síntomas y muchos problemas para nosotros. No es un estilo de vida que nos promueve un equilibrio, que nos promueve un bienestar comunitario. Entonces, ese es lo importante, porque a veces desde una mirada de salud hegemónica, y también cuando las empresas están queriendo vender sus supuestos remedios, todos hemos escuchado algún comercial, algún anuncio, ¿no? Pues si tienes ansiedad y falta de respiración y así, entonces tomamos tal pastilla. Pero nunca hablamos de la situación de que nuestro estilo de vida, la opresión y de la explotación de los trabajadores, la explotación de la tierra misma, genera las situaciones que nos hacen sentir así. Y no es una situación individual, volviendo al tema anterior, de que si yo soy más fuerte, entonces yo voy a estar mejor. O sea, nadie va a estar mejor hasta que todos estemos mejor. Entonces, la situación que podemos sí atender, que lo que sí podemos hacer, es desde nuestras casas, desde nuestras comunidades, desde nuestros colectivos, nuestros espacios, nuestras familias, ver cómo podemos cuidarlos lo mejor que podemos. Vamos a platicar acerca de algunas plantas y comidas que podemos tener en casa que puedan ser buenas compañeras en estos tiempos, en todos los tiempos. Antes de entrar en cada planta, puedo compartirles que una de las bases de la salud muy importantes es que esté en buena función nuestro sistema digestivo. Eso puede tener varias dificultades para nosotros porque las emociones las podemos vivenciar en diferentes partes del cuerpo. Si tengo un consultante que me va a hablar de una cuestión de ansiedad que está percibiendo, para mí no es lo mismo una ansiedad que lo siente muy centrado en el corazón, que está agitando su ritmo cardíaco, que le hace percibir quizás taquicardias, sensaciones que provienen desde ese sistema cardiovascular. Otro es del sistema respiratorio, las personas que sienten más la ansiedad en el pecho, en los pulmones. Hay quienes sienten más la ansiedad en su estómago, que les provoca vómitos, que les provoca diarrea, que les provoca estreñimiento. Entonces, la ansiedad no es una sola cosa, pues. Y mismo hay quienes sienten la tristeza más en el vientre, hay quienes sienten la tristeza más en el pecho, en los pulmones. Suele haber tendencias, ¿no? La tristeza es común que lo percibimos más en el sistema respiratorio, que sentimos un pesar en el pecho. Pero es importante ver esa parte de cómo estamos vivenciando nuestras emociones en nuestro cuerpo, en diferentes partes del cuerpo, para saber cómo nos vamos a acompañar. Y el sistema digestivo es una de las raíces que nos va a permitir que los otros sistemas tengan una mejor comunicación. La salud de nuestro microbiota es fundamental, quizás de lo más importante que podemos atendernos. Hay que tomar pulque y tomar todavía más pulque. El pulque es un gran regalo, un gran compañero que tenemos aquí en México, que hemos de cuidar, que hemos de preservar como una cultura de nuestros pueblos. Y es de las sustancias, comidas, alimentos, bebidas, quizás con las más posibilidades de mantener una mejor salud de la microbiota. Eso no quiere decir que si tomemos 10 litros al día vamos a estar mejor. Desde las plantas medicinales hay que recordar que más no es más. Si yo quiero atenderme, estoy teniendo una congestión en los pulmones que me está causando una dificultad para respirar, entonces me voy a preparar una vaporización para estar hacer inhalaciones. No echándole 10 veces la cantidad de la planta me va a salir mejor. No preparando una infusión con mucho más planta de lo indicado me va a hacer mejor. Eso es importante porque incluso la planta puede tener una acción contraria en nuestro cuerpo. Entonces, cuidando la microbiota, eso quiere decir que también cuidamos la cantidad de azúcar que estamos tomando, cuidamos también la cuestión del alcohol. El azúcar y el alcohol es lo que más afecta a nuestra microbiota. Las emociones afectan a nuestra microbiota porque, pues sí, causa una reacción desde el sistema nervioso, desde todos los sistemas del cuerpo, cuando hay esas impresiones fuertes afuera. Los antibióticos, por supuesto, afectan nuestra microbiota. Hay que tener mucho cuidado con los aceites esenciales. Mi recomendación es no consumir aceites esenciales, así como la preparación industrial, los que venden en botellas, el concentrado. Desde una cuestión ecológica, no es la mejor opción, ya que para un frasquito de 20 mililitros, de 10 mililitros o 5 mililitros, son toneladas de planta para extraer esa cantidad de aceite esencial. Aceite esencial es una parte de la planta, pero todos los aceites esenciales son antibacteriales, entonces eso por ende va a tener un efecto en nuestro microbiota y en una cantidad tan concentrado como en un aceite esencial, lo mejor es no consumirlos por vía oral. Fueron hechos desde una visión de la aromaterapia, que estamos usándolos por la vía aromática, por la vía de inhalación de la vía nasal. Y desde mi práctica, desde los conocimientos que he adquirido, creo que es la mejor posibilidad para hacerlo. Entonces, la microbiota lo cuidamos así, consumiendo comidas fermentadas, consumiendo nopales, es una excelente compañera para mejorar la salud de la microbiota. Y también con la cuestión de la fibra, de los diferentes alimentos que estamos consumiendo, que estemos consumiendo caldos. Hay diferentes comidas que pues apoyan más a una mayor diversidad en la microbiota. De nuevo, ese tema de que no es estar combatiendo bacterias y matándolos, sino que buscando una mayor diversidad de bacterias en la microbiota que nos va a proporcionar una mejora en nuestra condición de salud. También nuestro hígado, que ayuda a depurar, que ayuda en general a todos los sistemas del cuerpo a tener una mejor función. También el hígado y la vesícula son los que ayudan en la cuestión de procesar y depurar las emociones. Entonces, una práctica que hemos dejado en gran parte a lo largo de los años es consumir alimentos, bueno, y más que nada plantas amargas. Empezar un día con el día con una infusión de plantas amargas, puede ser las plantas que tengan en casa. Algunas opciones, muchos tienen boldo, eso nos ayuda mucho. La raíz de diente de león, que el diente de león lo tenemos en muchas partes. Procuramos conseguirlo de un lugar donde no está tan expuesto a metales pesados porque es una planta que absorbe mucho los metales pesados. Entonces lo vemos creciendo por todas partes en la calle, pero en la calle pues va a estar absorbiendo todo de lo que viene de los coches que van pasando al lado. Entonces, de preferencia consumimos plantas, sobre todo el diente de león y otros que tienen esa tendencia de limpiar y de jalar los metales pesados y toxinas. Eso los buscamos en un lugar un poco más limpio. También podemos tomar un tecito de ajenjo, de manrubio. El manrubio tiene una excelente, excelente función para el sistema respiratorio también. Nos pueden acompañar para atender todo un amplio rango de afecciones respiratorias y es una planta amarga excelente para el hígado también. Entonces, buscando un bienestar, claro, todos los sistemas del cuerpo son importantes. Nuestros corazones están muy afectados cuando hay una situación pues de mucho estrés, de mucho pánico, de mucha ansiedad que genera en todos los sistemas del cuerpo pues situaciones adversas, ¿no? Pero esos dos, el hígado y el sistema digestivo, esos dos sistemas son los que nos van a ayudar mucho, ese sistema y ese órgano, a mantener una mejor condición de salud. Regresamos a este tercer cadenazo radial por la salud y vida de todas y todos. Estamos escuchando a Gederane, que nos está compartiendo estos conocimientos acerca de las plantas y los alimentos que pues son chidos consumir ahora y en todo el momento. Si quieren conocerla más, en el Facebook tiene una página que se llama Erika Seae, con C de casa, Erika Seae, así como se escucha. Y pues ahí en Facebook la pueden encontrar, para que pues también ahí en su Facebook tiene información que nos puede ser útil y pues para que la conozcamos un poco más. Vamos a escuchar una canción y regresamos con la segunda parte de esta aportación. Vamos a escuchar a Violeta Parra con la canción La Jardinera, hablando de plantas. Vamos a escuchar esta canción y regresamos. Estás escuchando Ajolote Radio. Ahora sí, a las plantas. Muchos de nosotros podemos tener cebolla en casa. La cebolla nos va a ayudar mucho a modular, a regular una situación de inflamación que puede estar respondiendo ante un impulso externo, ante una cuestión emocional, ante una cuestión de estrés. También puede estar respondiendo ante una infección, ante una falta de equilibrio en el cuerpo. La cebolla también es excelente para las vías respiratorias, en que calienta y expulsa, es expectorante la cebolla. una preparación que podemos hacer con mucha facilidad, que es una gran ayuda cuando tenemos tos, que tenemos mucha flema. La cebolla también ayuda en la tos seca también, pero sí tiene más afinidad de con una tos con flemas para expulsar, para sacar las flemas del cuerpo. Las flemas, hay que tener cuidado. Las flemas, la mucosidad en el cuerpo, es el cuerpo tratando de limpiar, de sacar, de buscar un mayor equilibrio en el cuerpo, pero también es una condición en el cuerpo de humedad que permite que alguna infección perdure más tiempo, que se haga más fuerte. Es una condición óptima para diferentes patógenos. Entonces, la cebolla nos puede ayudar mucho con eso. La preparación que podemos hacer, podemos ponerlo en caldos, podemos ponerlo en todas las comidas que hacemos, en la salsa, podemos picarlo y juntarlo con chile, con piña, con ajo, con limón. Y bueno, eso nos va a hacer mucho, mucho bien. Una forma de hacerlo también es como preparar un jarabe. Cuando tenemos tos y malestar en las vías respiratorias, podemos picar la cebolla en pedazos chiquitos, ponerlo en un plato hondo, taparlo. Puede ser, algunas personas les gusta con miel, puede ser con piloncillo, puede ser con azúcar. El azúcar, en ese caso, lo que vayan a poner se pone encima de la cebolla. Tapamos el plato hondo con un plato y lo dejamos en la noche. Entonces va a sudar el azúcar, o la sustancia que le ponemos va a estar extrayendo esos jugos de la cebolla, y en la mañana ya tendremos un jarabe. Entonces podemos ya con una cuchara un poco empujar hacia abajo la cebolla y tomar las cucharadas que necesitamos. Se puede tomar una vez por hora, y así cuando ya notamos un cambio en la situación, pues tomarlo con menos frecuencia. A menudo con la misma cebolla podemos volver a agregarle más miel o más azúcar o más piloncillo, lo que vayamos a usar, para volver a prepararlo la siguiente noche, y después pues ya le agregamos más cebolla. También con la cebolla le podemos ir también con el ajo, que es otro importantísimo alimento que nos proporciona una regulación en el sistema inmunológico. También la cebolla es adaptógena, lo cual dice que nos ayuda a tener una mejor respuesta ante el estrés. Y la otra forma que se puede preparar, se puede incluso juntar con jengibre, con cúrcuma, con las raíces frescas de esas plantas, y ponerles en un frasco así picado, dando un poco de espacio arriba. Llenamos el frasco con miel, lo dejamos cada día. Hay que estarle abriendo, volteando, para que puedan salir los gases que se genera por la actividad que está haciendo, que es un proceso de fermentación. Y durante 2 semanas más o menos hay que abrirlo una vez al día para que salga, para que no se hace demasiada presión adentro. Y después ya lo guardamos en un lugar oscuro. Esa mezcla, yo tengo mezclas que llevan 2-3 años y están igual de bueno cuando los hice. Entonces se conservan mucho tiempo. Cuando hay situaciones en que podemos tener la necesidad de tener una mayor regulación de nuestro sistema inmunológico, un mejor acompañamiento de nuestras defensas, esa mezcla es muy buena. Lo podemos tomar 3 veces al día. Igual, cuando nos sentimos mal, podemos ya tomarle una cucharada cada hora, y hasta que ya se va cambiando nuestra situación, hasta hay una respuesta, ya lo tomamos menos. La cebolla, el ajo, la hoja de aguacate, que a menudo tenemos en casa para agregar a los frijoles o para cocinar otras cosas. Algunos lo suelen tomar para cuando tienen malestares estomacales. La hoja de aguacate tiene un alto contenido de serotonina y dopamina, lo cual nos ayuda mucho ante una situación de una fuerte depresión, de una fuerte tristeza. La hoja de aguacate lo podemos preparar en infusión. Otra forma que podemos preparar la hoja de aguacate es hacer baños. Cuando preparamos una infusión, lo vamos a tomar como agua del día. Entonces, de la planta que vayamos a usar, y podemos hacer uso de combinar varias, hacer una fórmula y combinar varias plantas, podemos agregar 10 gramos de la mezcla de plantas que vamos a usar y lo vamos a preparar en una infusión de un litro de agua hirviendo. Depende si la planta es muy tiernita, son flores, ahí vamos a agregar la mezcla y taparlo así con el fuego apagado y lo dejamos unos 7 minutos. Si ya es material, la hoja de aguacate es un poco más fibrosa, un poco más dura la material, entonces ya lo vamos a hervir unos 7 minutos, dejarlo tapado otros 7 minutos y ya colamos y lo tomamos a lo largo del día. Cuando hacemos un baño, vamos a preparar 100 gramos de la planta o de la mezcla de plantas para un litro de agua, 2 litros de agua. Lo preparamos, lo hervimos unos 10 minutos, entre lo más tapado que se puede, y después lo podemos agregar a más agua para terminar con unos 5 o 6 litros de agua y con eso nos vamos a bañar. El recurso de un baño con plantas es de gran, gran ayuda. Por la piel podemos absorber muy bien las plantas como en un tratamiento herbolario, pero también en la cuestión anímica nos proporciona calor, nos proporciona un poco más de tranquilidad. Es un gran apapacho. Entonces es algo que recomiendo altamente. Y muchas de las plantas de lo que estoy hablando lo pueden preparar en baño. Otra planta que tenemos comúnmente en casa, la hoja de laurel, tiene afinidad con las vías respiratorias, nos puede ayudar cuando tenemos tos y congestión. En la cuestión emocional, el laurel es una gran compañera cuando hay tristeza. Pero cuando la tristeza se siente así como un fierro sobre nuestro pecho, así como oprimiendo, sentimos como mucha presión y carga en el pecho de tristeza, el baño con laurel y la infusión con laurel es excelente. Entre otras, todas las plantas que he mencionado pues tienen muchas otras formas de ayudarnos, muchas otras acciones también. El cacao también es otra planta, lo que había mencionado de las plantas adaptógenas. Las plantas adaptógenas que nos ayuda a regular nuestra respuesta ante un estrés, ante una impresión fuerte. Es importante mencionar que, bueno, si estamos durmiendo 2-3 horas en la noche, si tenemos una pésima hidratación y solo hacemos pipí una vez al día, en fin, las otras situaciones de nuestra salud afecta. Entonces, si yo voy a tomar un adaptógeno para reaccionar mejor ante el estrés o las emociones fuertes, para tener mayor energía, pero no atiendo lo otro, entonces pues no va a tener los alcances que podría tener. El cacao nos puede proporcionar energía. El cacao también es un regulador hormonal, lo cual pues ayuda en diferentes situaciones y en nuestro bienestar en general. El cacao también tiene teobromina, lo cual ayuda en nuestras vías respiratorias, cuando hay afecciones de las vías respiratorias. El cacao es muy interesante porque tiene sustancias que logra una regulación de la frecuencia cardíaca y de nuestra presión arterial. Tiene sustancias que sube la presión y tiene sustancias que baja la presión. Sube y baja el ritmo cardíaco, entonces ayuda a que haya una mejor regulación. En algunas personas puede ser demasiado fuerte, puede ser demasiado estimulante. Entonces tenemos que tener precaución, tomar un exceso y ver. O sea, también, así como hay personas que nos caen mal, hay plantas que a nosotros le caemos mal a la planta o la planta nos cae mal a nosotros. Entonces vemos cómo nosotros respondemos ante las plantas. Otra planta excelente que con frecuencia tenemos en la cocina para usar con nuestros alimentos es el tomillo. El tomillo ayuda a regular una sobreactivación del sistema nervioso simpático. Entonces nos va a dar una calma y también nos va a bajar la presión arterial por ese lado, por medio del sistema nervioso. También se ha comprobado que tiene una función en el sistema cardiovascular que ayuda a la regulación de la presión arterial. El tomillo tiene una gran afinidad con el sistema respiratorio y nos puede ayudar para cuando hay una cuestión viral o bacterial. Su acción es de excelencia. Una forma que podemos tomar o usar el tomillo, además de que nos ayuda a limpiar y abrir el sistema, a los pulmones, al sistema respiratorio, pero también nos genera una calma, un apapacho también, es al final del día preparar un manojito, no tiene que ser, incluso un par de, unos 2-3 cucharadas, y es lo que tenemos, de tomillo en un litro de agua. Hervimos el litro de agua, echamos el tomillo, puede ser fresco, puede ser seco, y lo tapamos después de hervirlo un poquito nada más, un par de minutos. Lo dejamos tapados que unos 7-10 minutos. Luego lo colamos o dejamos que enfríe un poquito. Se puede agregar un poco más de agua a tiempo para que tenga menos calor. Y debe de ser un nivel de calor que aguantamos. O sea, sí es importante que tenga calor, que esté echando vapor, pero que no nos queme. Eso lo ponemos en un plato hondo o en la olla misma, lo dejamos. Tapamos la cabeza, hacemos como una tienda de campaña con una toalla y que está cerrado para que estemos haciendo como un mini temazcal ahí, que podemos estar respirando los vapores de la infusión con el tomillo. Eso lo vamos a hacer durante entre 10-20 minutos y eso lo podemos hacer cada noche. No es algo que vamos a hacer toda la vida. Cuando hay una situación que es agudo, que es temporal, digamos, el tratamiento que vamos a tomar debe de durar entre 10 y 15 días. También cuando queremos hacer un tratamiento preventivo, entre 10 y 15 días podemos hacer unas 3 veces al año. Cuando tenemos un cuadro crónico, una situación que lleva más de 6 meses, que no ha tenido una respuesta favorable en lo que hemos hecho, o quizás no hemos hecho nada, llevamos mucho tiempo con esas afecciones, el tratamiento debe de ser de 3 meses. Si no hay cambio después de esos 3 meses, entonces tenemos que hacer más indagaciones para ver qué está pasando. Pero eso es la forma desde la herbolaria en que atendemos las diferentes afecciones que tenemos. El orégano también es excelente para cuadros cuando hay una acción fuerte, una sobreacción de un patógeno. También ayuda para los malestares del estómago. También ayuda para las vías respiratorias. Cuando tenemos cólicos, el orégano es excelente. Una mezcla, a preparar un tecito de orégano con tomillo puede ser una buena primera respuesta cuando hay una situación que nos pega muy fuerte, que de repente nos da mucha tos, de repente nos da diarrea, una situación en que el cuerpo se altera por algo que comimos o porque algo que una presión que recibimos, pero que sí nos está dando por ese lado, porque tiene entre los dos un amplio espectro de posibilidades que les permite actuar ante lo que está pasando en el cuerpo. El chile es muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, mucho, muy bueno para varios padecimientos, síntomas que podemos tener, y no más porque sí. Uno de mis maestros dice que gracias al chile que los pueblos han logrado sobrevivir tanta muerte, tanta miseria y tantas afecciones que nos ha traído a lo largo de los años, pues los acontecimientos de la historia. El chile nos causa mucha alegría y nos ayuda con el apetito, es energizante, es otra planta adaptógeno, nos va a incrementar la circulación en chile, o sea, sí, es un fuego, activa el cuerpo de muchas formas. para las vías respiratorias, nos va a ayudar tanto a calmar una tos que está muy persistente e irritante. También ayuda a mover, a calentar, a sacar flemas y a buscar un mayor equilibrio cuando hay patógenos que están tomando como más mando que lo debido en el cuerpo. También es algo que tenemos el pobre chile tiene una mala reputación de ser muy irritante, cuando en realidad nos puede ayudar con un gran espectro de afecciones del sistema gastrointestinal. El chile puede ser irritante cuando lo combinamos con grasas, lo cual pues solemos hacer. Comemos nuestro chile en todos nuestros alimentos y una gran cantidad de nuestros alimentos tienen grasas. Cuando consumimos el chile sin grasa, podemos incluso preparar una tintura con chile, podemos comerlo así con nuestros frijoles, con otros alimentos que no tengan grasa. Podemos darle unas mordidas así fresco antes de comer. Tiene una acción que se llama rubefaciente, lo cual si lo ponemos en la piel vamos a ver que se pone muy rojito la piel porque está jalando la circulación sanguínea hacia ese lugar. Entonces he visto casos incluso que se corrige úlceras, heridas gástricas usando el chile. Entonces entre eso y muchas más otras acciones que tiene el chile es un gran compañero nuestro. Una preparación que, pues, como mencioné antes, se puede combinar con cebolla, con ajo, con piña. La piña es excelente también para las vías respiratorias. Puede la piña lograr así por sí sola regular bastante, hasta completamente, un cuadro de tos y otras afecciones de las vías respiratorias. Otra comida, alimento que tenemos comúnmente en casa, la chía, el ajonjolí, las semillas que tienen grasas. Esos son alimentos que son demulcentes, que nos va a humectar el cuerpo. A veces hay situaciones, y con esa cuestión de esa cosa de la pandemia, hay cuadros en que la constitución está demasiado seco. Por lo que han observado desde las diferentes prácticas medicinales y desde los diferentes campos de investigación, es que puede haber primero una situación en donde hay mucha resequedad y sobre todo en los pulmones, y después termina con un exceso de humedad. Se está actuando en diferentes formas, entonces yo no diría como una regla exacta para ese virus en particular, pero sabemos, y lo que han practicado, observado varios hierberos y hierberas, que mantener hidratado el cuerpo, y la hidratación del cuerpo no es nada más por el agua que tomamos, sino que también es por las grasas. Las grasas son sumamente importantes, pero pensamos en las grasas desde algo que naturalmente tiene grasa, que yo voy a apachurrar algo y le va a salir grasita, como el aguacate, como el olivo, como las semillas. Si yo apachurro un grano de maíz, pues no me va a salir un aceite de ahí. Entonces eso ya conlleva un proceso mucho más industrializado, lo cual pues no es lo mejor para la hidratación de nuestro cuerpo. Las grasas animales, para quienes consumen productos animales, también son muy buenos para el cuerpo. Y la chía y el ajonjolí y las otras semillas, la chía es de las sustancias que tiene un alto contenido tanto de fibra soluble y fibra insoluble, y tiene diferentes grasas omegas. En fin, bueno, la chía es una maravilla. El ajonjolí también tiene altas cantidades de calcio, entre otras propiedades, y son cosas que nos pueden ayudar a humectar el cuerpo y a tener una buena condición de nuestro sistema digestivo también. Bueno, esas son algunas de las plantas que podemos tener en casa que nos pueden ayudar para estar en una situación de lo más óptima que podemos proveer desde lo que tenemos. Es importante que compartimos. Es esencial que compartimos nuestros conocimientos, nuestros saberes. Si yo tengo cebolla y mi vecina tiene chile y el otro vecino tiene ajo y el otro tiene limón, es un mirar de que podemos compartir y vamos a estar mejor con lo que podemos compartir. Y compartiendo los diferentes remedios, cómo hemos usado plantas en nuestras casas, podemos hablar con nuestros abuelos, podemos hablar con nuestros vecinos, con las personas en nuestra comunidad de edad mayor, que nos pueden compartir cómo han usado sus plantas para curarse. Entonces aquí pues les he compartido algunos ejemplos, hay muchos más, pero son formas que podemos en este momento procurar una mejor salud para nosotras en lo individual y en lo comunitario. Muchas gracias y espero que este programa les haya compartido elementos que pueden ayudarles a hacer lo que sí pueden hacer y estar en sus sentimientos, en sus pensares, en su situación anímica, con un mirar hacia el poder actuar en vez de estar inundados con lo que no se puede hacer. Muchas gracias. ¿Qué pasaba a mi alrededor? Ella se fue, dejando un recado a la mitad de la almohada y un dolor de muelas en el corazón. Salí pa' la calle para perseguirla detrás de cada esquina. No, señor, yo no busco una chica, estoy buscando la vida, estoy buscando la vida que perdí a la de ayer. Y se va de volar. Solamente mis pelos para naufragar. Continuamos con la participación de Ajolote Radio dentro de este tercer cadenazo por la salud y vida de todas y todos. Después de escuchar a la compañera un poco de estos remedios, de lo que sí podemos hacer, de lo que está en nuestras manos, y pues nos parece muy interesante los consejos, las recetas que ella nos da y también el enfoque de la forma en la que ella ve la salud, cómo se entiende esta forma del estar sano, cómo cada individuo, cada planta, cada quien tendrá como sus plantas a las que reacciona de una mejor manera. Y pues es importante conocernos, conocer nuestros cuerpos, conocer lo que tenemos en la casa, qué nos alimenta, qué es lo que nos hace bien. Y pues también ir probando, ¿no? Qué es lo que nos gusta, qué es lo que en nuestra región se puede encontrar. Y bueno, ya llegamos a la recta final de este programa. Esperamos que les haya sido de utilidad, que les haya gustado. En programas posteriores vamos a seguir compartiendo algunas de estas reflexiones en torno a la salud y, bueno, la medicina alternativa, la herbolaria, las plantas y los alimentos que consumimos. También pues es un buen momento para reflexionar acerca de cómo estamos llevando nuestra alimentación y pues a qué nos ha llevado esta. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Esperamos escucharnos el próximo sábado por acá. Esto fue la participación de Ajolote Radio. Agradecemos a toda la banda que nos escuchó y a toda la banda que hace posible este cadenazo radiofónico desde México y pues diferentes partes del mundo. Igualmente las invitamos y los invitamos a que se sumen a este tipo de esfuerzos autogestivos, a este tipo de esfuerzos independientes en sus localidades de comunicación, pero también distintos esfuerzos para poder llevar comida. Algunos compañeros están haciendo dentro de las cooperativas un esfuerzo especial para poder hacer algunos servicios a domicilio, para continuar con la distribución de los productos que ya desde antes hacían de una manera autogestiva, como el Café Victoria, como la banda del Comedor Popular Vegetariano ahí en el Auditorio Che Guevara. Y pues las invitamos y los invitamos a que participen en estos esfuerzos, a que se sumen a ellos. Sí, a que creen unos. Si en su comunidad cerquita, pues a lo mejor no hay o tal. Pues bueno, primero igual a lo mejor que se informen también. Seguramente el vecino o la vecina algo ofrece, a lo mejor tiene algunos productos y que ya no puede venderlos dado estas condiciones en las que estamos. Entonces, si es así, pues también invitarles a que experimenten esta forma de hacer comunidad, de compartir, como también nos lo decía la compañera en el audio, tal vez yo tengo cebollita, tal vez mi vecino tiene limón, y no solo en cuestión de los alimentos, a lo mejor también aprendemos a hacer jabones, por ejemplo, aprendemos a hacer diferentes cosas que tal vez pues sí están a mayor alcance de todas y todos nosotros y podemos tratar de recrear la vida cotidiana de una manera más autónoma para poder salir y nos vamos a dar cuenta seguramente que ahí están las opciones, ¿no? En la autonomía, la autogestión, creemos que está la solución. Queremos agradecer a Federán que nos compartió estos conocimientos, así como ella, si ustedes quieren compartir algo de lo que saben o de alguna reflexión que quieran hacer también para desahogarse en estos tiempos, pues acá estamos, nos pueden contactar a través del Facebook Axolote, ahí pueden mandar audios, comentarios, sugerencias, música, poemas, cuentos, para que podamos transmitirlos desde acá. Agradecemos a toda la banda que ha apoyado para hacer estas transmisiones, igual al compa que está allá en Estados Unidos, agradecemos su participación y pues les invitamos a que no odiemos los medios, que los hagamos libres. Sigan escuchando este cadenazo, aún le faltan algunas orillas, no se duerman todavía, esto se va a poner bueno. Y sigan escuchando a los compañeros que siguen Noticias de Abajo, nos despedimos, esto fue Ajolote Radio, adiós.